Up next, Living in Transition. Longtime radio host Zoila Fajardo explores how people effectively manage change in all aspects of their lives. Living in Transition is presented in Spanish. Good morning, good afternoon, and good evening. This is Living in Transition radio show. Buenas tardes, les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es el programa de radio Viviendo en Transición. La primera edición de lo que será un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que día a día evoluciona en muchos aspectos de la vida. Hablaremos de la comunidad LGBT, homosexuales, bisexuales y transgéneros, entrevistando a personas involucradas en este tema, cómo educarnos para promover el amor sin importar género o preferencias, el respeto a los demás a través del respeto a uno mismo. Estos temas tocan muy de cerca mi vida personal, por lo que me interesa mucho aprender más de personas que viven experiencias similares. Aprenderemos a ver oportunidades en las dificultades y conoceremos a personas que nos harán el favor de compartir sus vivencias. En Viviendo en Transición, nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias para la elaboración de este programa. Hablaremos de temas de la personalidad del ser humano, de la soberbia, los celos, la envidia, miedo a todo y a nada, problemas de alcohol y drogas, pensamientos negativos y destructivos, entre otros. ¿Cómo podemos hacer de las nuevas generaciones personas más productivas? Y nosotros, como adultos, ¿cómo ir entendiendo nuestros defectos de personalidad y trabajar en ellos? Hoy hablaremos de la comunidad LGBT. Homosexuales, bisexuales y transgénero, y todo lo que implica ser una persona LGBT. No estaba segura si hablar de este tema en los primeros programas de Viviendo en Transición, pero mientras pensaba y buscaba, encontré un artículo publicado hoy en MSN Noticias y BBC Mundo, donde abordaba el tema de niños con preferencias diferentes a su género biológico, escrito por Margarita Rodríguez, y nos cuenta la historia de varios padres y niños que presentan estas historias. Entonces, me he decidido a sí abordar el tema. Además, realmente, ¿qué mejor tema que este? Tomando en cuenta el nombre de nuestro programa, Viviendo en Transición. Pienso que estos temas son muy importantes porque en nuestra comunidad latina necesitamos más información al respecto, ya que hemos crecido con muchos tabúes alrededor de todo lo que es la sexualidad y lo que estos temas refieren. En Estados Unidos, existe una organización que se llama PFLAG en sus siglas en inglés. Esta organización fue fundada en 1973 por madres y padres de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros para luchar por los derechos civiles. Estaremos usando los documentos, literatura, publicaciones de PFLAG para aprender de estos temas. Para comenzar, citaremos algunas definiciones de nuestro interés para diferenciar conceptos. Vamos a comenzar con lo que significa ser una persona heterosexual. Se refiere a las personas que tienen sentimientos románticos y sexuales, en su mayoría por personas del sexo opuesto. Homosexual o gay se refiere a las personas que tienen sentimientos románticos o sexuales, en su mayoría por personas del mismo sexo. Las personas lesbianas se refiere a las mujeres homosexuales. Bisexual se refiere a las personas que tienen sentimientos románticos y sexuales por ambos géneros. Transgénero se refiere a alguien cuya identidad o expresión de género es diferente del que normalmente se espera por su sexo biológico. Luego tenemos identidad de género, el sentido interno de una persona de ser masculino o femenino. La orientación sexual se define como la atracción emocional, romántica o sexual duradera de una persona hacia otras. Intersexo. Esto es muy curioso porque casi no se escucha mencionar en todos los ámbitos de lo que es la sexualidad humana. Intersexo nos dice que las personas intersexo son personas nacidas con una anatomía o fisiología diferente a los ideales culturales y o médicos de lo que es ser masculino o femenino. Bueno, lo antes descrito son las definiciones más importantes que manejaremos para hablar de todo lo relacionado con la comunidad LGBT. La orientación sexual y la identidad de género son cuestiones muy complejas y el proceso de comprenderlas a veces puede ser un poco difícil o confuso para cualquier persona. El proceso de declararse como joven gay, lesbiana, bisexual o transgénero puede ser especialmente complicado y generar muchas preguntas. La cultura popular aún se encuentra bajo el dominio de imágenes heterosexuales. La televisión, las películas, las revistas, muestran en su mayoría imágenes de hombres y mujeres juntos. Gran parte de la música que escuchamos se trata sobre enamorarse de alguien del sexo opuesto. No hay nada malo de ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero. Esto es tanto una variación humana como el ser zurdo o ambidiestro. Tu orientación sexual e identidad de género solo forman otra parte de tu ser. Las personas LGBT no son personas raras y no están solas. Ahora mismo hay decenas de miles de otros jóvenes que piensan que son LGBT, que se preguntan si son los únicos y que están intentando encontrar a alguien con quien hablar. Sin embargo, cientos de miles más ya han pasado por este camino. Una de cada cuatro familias tiene algún integrante que es LGBT. Y es posible que aún más tengan hijos que están en duda acerca de varios aspectos de su sexualidad. En los Estados Unidos, hoy en día existen millones de niños gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros o que están en duda. Pero debido a los prejuicios, la vida es muy difícil para muchos de ellos. Algunos huyen de sus familias, muchos viven con sus familias, pero les preocupa perder el amor y el apoyo si se descubre que no son heterosexuales. cada vez son más las familias que buscan formas de ayudar a los hijos que presentan estas condiciones o sentirse amado y seguro. Si hay un niño homosexual, bisexual, transgénero o que esté en duda en tu familia, o si solo eres una pareja, un amigo u otro familiar preocupado, es posible que tengas muchas preguntas sobre cómo ayudar a estos niños a sentirse seguros. El investigador sobre la sexualidad más conocido del mundo, el doctor Alfred Kinsey, concluyó de sus investigaciones que en términos de orientación sexual de una persona, casi nadie es completamente heterosexual u homosexual. Encontró que gran parte de las personas sienten una u otra forma de atracción por el mismo sexo en algún momento de sus vidas, y que muchas personas tienen algunas experiencias sexuales con el mismo sexo o con ambos sexos. Nadie sabe exactamente cómo se determina la orientación sexual de una persona, sea gay o sea heterosexual. Gran parte de los expertos creen que tiene que ver con la genética, la biología y el ambiente, y que la orientación sexual o la identidad de género de una persona se puede determinar antes del nacimiento o ya a los 2 o 3 años de edad. El doctor Richard Pillar, un psiquiatra de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, señala que la homosexualidad existe en casi todas las especies de animales que han sido estudiadas exhaustivamente. La homosexualidad es tan parte de la naturaleza como lo es la heterosexualidad. Es tan natural y tan saludable ser gay, lesbiana o bisexual como lo es ser heterosexual, sin importar lo que digan algunas personas. La Asociación Americana de Psicología dice que sería poco ético tratar de cambiar la orientación sexual de una persona. Recientemente, la terapia de conversión por la ley no se puede aplicar. Ser transgénero o de un género diferente tampoco es un trastorno, aunque la disforia de género todavía está incluido en la lista del Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ser LGBT es una variación tan humana como lo es ser zurdo, como lo mencionamos anteriormente. La orientación sexual y la identidad de género de una persona forman parte de su ser. No es algo malo. De hecho, descubrirás que hay un mundo y mucho de qué alegrarse. Las personas transgénero, la mayoría, se identifica como masculino o femenino. Pero para algunas personas, la manera en que se identifican y se sienten no corresponden al género que se le asignó al nacer. A estas personas se les llama personas transgénero. La identidad de género de una persona es su sentido interno de ser masculino o femenino. La expresión de su género es la manera en que una persona presenta su género al mundo. Todos tenemos una identidad de género y todos tenemos diferentes maneras de expresarla. Una persona transgénero es alguien cuya identidad o expresión de género es diferente de la que normalmente se espera por su sexo físico. El término transgénero se usa para describir a varios grupos de personas que son distintos pero que están relacionados. Estas personas usan una variedad de otros términos para identificarse, incluyendo transexuales. No todas las personas transexuales necesitan o quieren realizar una cirugía de cambio de sexo o reasignación de sexo. Mujeres masculinas, hombres femeninos. Las personas transgéneros pueden ser heterosexuales, gays, lesbianas o bisexuales, como cualquier otra persona. No es malo ser transgénero, y lo más importante es ser tú mismo. Existe una gran preocupación en la mayoría de las personas LGBT, y esto es la aceptación de los demás. Algunas personas sí aceptan, otras no. Lamentablemente, existen muchos prejuicios y discriminación en todas partes de Estados Unidos y el mundo. Superar el prejuicio y cambiar las actitudes de las personas toma tiempo. Las personas LGBT experimentan problemas. Nuestra sociedad asume que todo el mundo es heterosexual. Nuestras familias, las escuelas, religiones y los medios de comunicación nos enseñan a asumir que todo el mundo es heterosexual. Y muchas veces esto influye en la discriminación contra los que no lo son o no lo parecen ser. Solo hasta hace poco que ha comenzado a cambiar esta suposición. Asimismo, nuestra sociedad tiene suposiciones sobre lo que significa ser una niña o un niño, un hombre o una mujer, y pueden juzgar a los demás basándose en cómo corresponden a estas ideas preconcebidas. No obstante, la homofobia, la bifobia y la transfobia actualmente están siendo cuestionadas a medida que más personas aprenden la verdad sobre la comunidad LGBT. Las actitudes comienzan a cambiar debido en parte a que las personas LGBT son abiertas y honestas sobre quiénes son. Las actitudes también están cambiando porque otras personas, junto con las personas LGBT, están diciendo: estoy orgulloso de ti. Pienso de forma muy personal que así como te proyectas al mundo, así el mundo te recibe. Si caminas con orgullo y seguridad, recibirás respeto y admiración de los demás. El ser humano debe ser obediente a sus sensaciones y sentimientos, a lo que lo hace verdaderamente feliz. Siempre y cuando esto que me hace feliz no transgreda la integridad física o el respeto de las otras personas. Si una persona siente molestia por cómo eres siendo tú mismo, el problema es de esa persona por ser intolerante. Es esa persona quien está sintiendo la molestia, no tú. Son sus sensaciones, no las tuyas. A veces pienso que la discriminación existe porque le damos paso a ella. Si le restáramos importancia a los comentarios mal intencionados y no permitimos que pase a nuestro sentir, seremos más fuertes y libres. Viviremos con más felicidad y tranquilidad. Si a alguien no le gusta cómo eres, problema de él, que cierre los ojos y no vea. Al fin y al cabo, quien pierde la oportunidad de conocer a alguien maravilloso es esa persona que está llena de prejuicios. La discriminación, intolerancia, homofobia, transfobia, no es más que falta de educación, cultura y hasta falta de amor. Alguna gente habla como si solo hubiera dos opciones en la vida. Te puedes casar con alguien del sexo opuesto y formar una familia. O puedes ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero y ser excluido de la definición de familia. Esto es enteramente falso. Más aún, es una posición perpetuada por los extremistas políticos religiosos que tienen un interés particular en presentar a las personas LGBT como al margen de la sociedad. El hecho es que las personas LGBT también crean familias. Tú y tu pareja constituyen una familia si así lo deciden. Y si sueñas con tener hijos, puedes ciertamente hacerlo si eres gay, lesbiana, bisexual o transgénero. Muchas personas LGBT tienen niños a través de la adopción, la inseminación alternativa, arreglos de padres sustitutos o relaciones anteriores. Además, las investigaciones científicas hasta la fecha han demostrado que los niños de padres LGBT son tan mentalmente sanos como los niños criados por padres heterosexuales. Una investigación sobre los padres transgénero mostró que no hay evidencia de que la identidad de género de los padres afecte la identidad de género de los hijos. Según se reportó en el Boletín Internacional de Transgenerismo de octubre en 1998. Aún más importante, los expertos de crianza de niños están de acuerdo que los niños necesitan amor y apoyo. No hay ninguna razón por la cual los padres LGBT no puedan darles a sus niños el mismo apoyo y amor que pueden dar los padres heterosexuales. El mayor consejo es ser tú mismo. Si eres LGBT, muy pronto descubrirás que tienes el poder de decidir y definir tu identidad y la manera que quieres expresarla. Aunque declararte te planteará preguntas y situaciones que nunca antes tuviste que encarar. También encontrarás alegría durante tu viaje de descubrimiento. Bueno, este ha sido un programa de introducción al tema de la comunidad LGBT. En las próximas ediciones estaremos hablando de términos específicos de cómo salir del closet, los miedos y sentimientos de los LGBT, lo que los padres sienten al afrontar estas situaciones con sus hijos, la importancia del papel de los padres en el apoyo para estas personas, el tema del transgénero, que es muy amplio e interesante. Invitaremos a padres y personas LGBT para aprender de sus experiencias. Leeremos relatos de casos y muchas cosas más. Gracias. Gracias por esta oportunidad de llegar a cada una de las personas que nos escuchan. Viviendo en Transición ha llegado para que todos aprendamos y tomemos conciencia de estos temas de la vida para ser mejores personas cada día. Muchas gracias y que estén muy bien. This is Jonathan Wolfman, and I want to thank, and I know Our Salon Radio wants to thank, our newest broadcaster, Zoila Fajardo, for her wonderful show, Living in Transition. And we look forward to hearing from her every 2 weeks on Our Salon Radio.